Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Está en línea Mariana Caballero, que es concejal del bloque del Partido Justicialista. Mariana, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? Bueno, un gusto saludarte y también incorporar la agenda del Consejo aquí a la radio. Para nosotros es importante. Sé que hay trabajo de comisión por estas horas. Bueno, ¿cómo viene un poco la tarea ahí, Mariana? Sí, la verdad que las 9 estamos trabajando en las comisiones, todos los concejales, y estamos trabajando con los temas que quedaron de la semana pasada y algunos nuevos que entraron en la sesión del jueves, así que eso es nuestro trabajo del día de hoy. ¿Podemos adelantar algo? ¿Cuál es la posición con respecto al tema del boleto del transporte público de pasajeros, que siempre es un tema? Hay una normativa de un aumento automático con el precio del combustible. Esto se venía haciendo. ¿Cuál es un poco la posición ahí, Mariana Caballero? Bueno, mira, el dueño de la empresa presentó una nota por el Consejo y solicitó un aumento en todo, digamos, en la tarifa normal, en la escolar y en la que es para los jubilados, así que eso es lo que estamos por trabajar justo ahora, en comisión mixta, digamos, la de obras públicas con la de Hacienda y Finanzas, para ver, digamos, en qué va a quedar eso, así que, pero todavía no lo leímos, lo analizamos, pero todavía no hay ninguna tomada, digamos. ¿Tiene un importe, digamos, el que quiere alcanzar la empresa prestataria del servicio? 11.50 pesos es la común, 6 pesos la escolar y 9.50 jubilado. Vale, toma nota, Dandy. Me falla la memoria. Le voy a pasar acá a mi secretario que tome nota. Entonces, 11.50 sería el boleto, lo que pide la empresa prestataria del servicio, el boleto normal, 11.50. ¿6 y pico? Seis para el escolar. ¿Y el jubilado? Escolar, 9.50. Bueno, ese sería lo que está pidiendo la empresa, lo que se estaría trabajando en comisión mixta. Hay una comisión, le explicamos a la gente, que es una comisión mixta del transporte que tiene a varios representantes en esa mesa de trabajo. Bien, Mariana, el boleto escolar no se habló. No por ahora. Bien. Es otro de los temas también que nos preocupaba. Quiero preguntarte, dentro de los temas de agenda, algo que también es de rigor en la normalización del Estado comunal, que tiene que ver con este proyecto de la designación del juez de faltas, Mariana. Sí, eso se trabajó en la sesión pasada y bueno, salió por simple mayoría la prórroga de 90 días. Se le da al Ejecutivo 90 días más para poder hacerlo, la elección del juez de falta. Bien. Y obviamente nuestro bloque fue por la negativa y una abstención. Bueno, ¿a qué obedece un poco esta posición? ¿El bloque de ustedes que quería aprobar el proyecto, no aprobarlo, digamos, tener una designación más inmediata? Aprobar la prórroga no, porque considerábamos que era algo que no está autorizado por la Carta Orgánica, o sea que no lo... La ordenanza lo puede modificar en una carta orgánica. Habla de 30 días, ¿no? Exactamente, que era de 30 días. Y en 30 días solo se presentó la prórroga, digamos, no conocemos ni el reglamento. O sea, está bien, yo sé que se están trabajando, pero nosotros como consejo no conocíamos esa parte. Bien. Y hemos averiguado con varios abogados constitucionalistas y todos coincidían en que era ilegal y bueno, esa fue nuestra postura. Bien. Y bueno, ahí estamos en eso, pero... ¿A qué obedece la abstención del voto del concejal de Negri? ¿Tenés algún dato del bloque o no? Directamente fue una cuestión... Según lo que escuché, como que él no estaba a favor, o sea, como que... No, ninguna de las dos posturas... Él era indiferente, digamos, le vale un... Bien. No le convencía, digamos, ninguna de las dos, y bueno, pero yo creo que es algo que tenía que preguntarle a él, porque... Bien, está bien, está bien. Hemos hablado mucho también con él, así que... Bien. Bien, Mariana, ¿y cuáles otros temas están hoy trabajando en agenda? ¿Algunos temas que vos crees que son de importancia, más allá de que todos los temas cuando entran en nota al Consejo creo son...? Que, mira, lo que sí estamos comprometidos los concejales en el tema del tránsito, ver un poco eso, que estamos tratando de ver las ordenanzas que ya hay, otras que se pueden hacer, pero es lo que más nos está preocupando, Y también en la semana hemos recibido la invitación del hospital, sí, donde el director del hospital nos invitó a charlar sobre eso, a nosotros, los concejales, estaban también los comisarios, estaban los directores de las escuelas secundarias y todos, creo que estamos preocupados por los accidentes. El tránsito y los accidentes fatales que está habiendo últimamente. Y bueno, queremos ver qué podemos hacer desde todos los sectores sobre eso, uno. Y ayer participamos los concejales de nuestro bloque, participamos también del diagnóstico participativo sobre el consumo de sustancias problemáticas. Y bueno, estaba bueno, estaría bueno que más sectores de la sociedad nos comprometamos también con eso. No es solo preocuparnos, sino también ocuparnos. Y para ocuparnos debemos hacernos presentes, digamos. Bien. Hubo varios sectores también que participaron, pero si la problemática es grave, creo que tendrían que haber sido más personas. Bien, Mariana Caballero, te mando un fuerte abrazo. Mañana estarán seguramente presentando y cerrando el horno del día para ver qué tratamiento tiene el Consejo esta semana. Si mañana querés, no hay problema, te pasamos datos del martes. Dale. Pero hoy todavía no tenemos, ¿no? Dale. Mañana recién se cierra. Un abrazo, hasta luego. Dale, otro Gustavo, gracias a vos. Mariana Caballero, concejal del Frente del Partido Justicialista, del Bloque, nos hablaba un poco de los temas, abriendo también nosotros esta agenda legislativa. Transporte público de pasajeros, un temita este. La empresa concesionaria, yo creo que el tema yo me expresé mal, lo que tiene un aumento automático con la suba del precio del combustible es las empresas de remis, ¿no? Y con respecto al tema de lo que hace colectivos, para que la gente entienda, se reúne una comisión, que es una comisión mixta, que se llama Comisión Mixta del Transporte, que la integra el Secretario de Planeamiento, de Obra Pública, de Acción Social, varios, y toman una determinación. Lo que pide la empresa es llevar el boleto común a 11,50, a 6 pesos el escolar, a 9,50 el tema de jubilados, y lo que hace al boleto estudiantil gratuito no se habló, no fue parte de la reunión de esta comisión. Y por otro lado, este tema tan particular, es cierto lo que dice la concejal Caballero. La carta orgánica prevé, en el caso de la ausencia de la muerte de este funcionario, del juez de falta, la designación en un plazo de 30 días. Hay una terna que envía el Ejecutivo, debería enviar una terna. Lo que no sabemos es esta prórroga que finalmente terminó el Consejo aprobando, una prórroga de tomarse 90 días para la designación del juez de falta, ¿no? Con aquella lamentable pérdida de Roberto Guido. Y bueno, hubo el bloque votó muy parejo y hubo una abstención de un voto del concejal de Negri, ¿no?, que forma parte del bloque del PJ. Se abstuvo, no le cerraba ni una posición ni otra. Bueno, por ahí siendo abogado hubiera tenido quizás una posición mucho más firme en esa abstención, pero no nos quedará tiempo para conversarlo o a qué se debe esta abstención del voto, que un poco no rompe el bloque, pero en un tema tan puntual y tan fuerte como este, llama la atención esta abstención, porque la verdad que el bloque del PJ podría haber tenido mayoría y marcar la agenda, no solo marcar, sino refrendar lo que dice la carta orgánica, y finalmente se consigue la prórroga para tener 90 días en la designación del juez de faltas.